Comienza Hora Libre. Actualidad, noticias. Un resumen semanal de lo que pasa en la ciudad. Derechos humanos, cultura, recitales, libros, política. Todo lo que te interesa de la ciudad en un programa de una hora. Bienvenides, bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo andan? A esta nueva edición, bienvenides, de Hora Libre. ¿Cómo anda, Bregante? Bien, Ferreiro, ¿cómo le va a usted? Bien, con un calor que ya tengo los huevos por el suelo. Está complicado, sí, ¿no? Sí, esos fanáticos amantes del verano, que vengan de a uno. Tengo la ametralladora cargada para recibir. Tráigame el mar, por favor, si van a poner el verano. Claro. El mar y dos manos más para rascarme los goblins, pero claro, para estar laburando. Así que bueno, acá metimos un airecito en el Víctor Basterra. Acá estamos muy bien, sí, nos está operando Pedrito Ramírez Otero. Del otro lado no está hoy. El joven Maravilla. El joven Maravilla no está, pero está descansando seguramente. Y debe, viste, esos viajes que se hacen a Nueva York otra vez, no sé, claro. Capaz que, viste, y tocaba, fue a ver una banda a Londres, claro, qué sé yo, él es sí, habría cosas que ver, sí, a Edimburgo, qué sé yo. Igual allá debe hacer frío en Edimburgo, así que se abrigue. Sí. Tiene el gamulán. Ah, claro. El gamulán de piel de cordero. Ahí está muy bien, está muy bien. Lo van a recibir bien allá en Escocia. Bien, y no está, falta una integrante. Sí. Hubo que darle la tarde libre, porque viste que se prepara cuando tiene eventos así de rock y ese tipo de cosas. Hace mucha previa, bien 90 la cosa. Sí. Ya tenía un par de puntos, porque viste, en Palermo capaz es medio complicado conseguir el vino toro en cajita, lubita, fiesta, esas cosas que le gustan a ella para... Yo ya había visto para unas frutitas para hacer el clericó, todo. Está muy bien. Tenía todo listo. Está muy bien. Me hizo acordar, usted sabe que hoy juego el Boys. A las 9 de la noche. Mamita. Y un grupo de amigos se juntaba. Yo no podía porque tengo que estar con usted y hay programa. A las 9 de la mañana, mientras antes, 8 y media, yo estaba yendo al trabajo, ya estaban tirando las puntas para comprar alcohol. y era como muy raro, porque yo estaba pensando en tomarme unos mates. Claro. Está bien, hacía calor, unos tereré, qué sé yo. Pero no había, no estaba la cabeza metida en alcohol a esa hora. Daiquiri, ya estaba. Y hay gente que está parada de temprano. Sí. Algunos son muy jóvenes, La juventud y llama. Como que llama. Bueno, tenemos un programa bastante cargadito hoy. Claro que sí. Vamos a estar charlando, si todo sale bien, con dos compañeras, ¿sí? En la primera media hora vamos a estar hablando con alguien integrante de la subcomisión de equidad y género del Voice por una campaña que hicieron en el marco del 8M, que se va a estar dando la semana que viene. Y después vamos a estar charlando con María Biasi del PO a propósito de un crimen que hubo hace algunas semanas en el barrio de Floresta de una militante del PO. Y bueno, vamos a ver qué pasa con eso, ¿sí? Porque no está para nada esclarecido, no se sabe qué sucedió. Y bueno. Bueno, a veces nosotros tenemos esa. Pensaba, ¿no? Qué parecido que es, ¿no? Pero viste esta data de que en los casos de represión estatal a través de las fuerzas de inseguridad, no tenemos. Casi como en los juicios de lesa humanidad, que solo ahí tenemos la suerte de tener las cúpulas enjuiciadas, pero después todos los cientos de miles de que participaron de las torturas y exterminio de la última dictadura no fueron juzgados, y con la fuerza de inseguridad pasa lo mismo, sea prefectura, sea gendarmería, sea las diferentes policías, nunca terminan, o muy pocos terminan presos. De cientos de casos tenés uno que tal vez termina preso, de esos policías o de esas fuerzas de inseguridad, y aquí pasa lo mismo con las chicas, ¿no? Con las mujeres, todos esos femicidios en los contextos diversos que hay, no termina habiendo una resolución y esta dinámica de la justicia, ¿no? Que ya es una marca registrada, una herramienta que está formada de estirar, ¿no? Estirar, porque el tiempo en este tipo de causas donde hay muertes de por medio, lo único que hace es lavar. Y bueno, ahí desandar ese camino, ¿no? Con la compañera y con lo que ha sucedido aquí en Floresta. Bien, vamos a una pequeña pausa y cuando regresemos ya, si todo sale bien, por supuesto, estaremos con la primera entrevistada de esta tarde-noche de marzo. Hora libre. ¿Cómo? Hora libre. Muy bien. Vaciá y cepillá los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Y les dejamos Ace of Base de Motorhead. Bien, es costumbre de Hora Libre tratar de bucear, ¿sí?, en algunas iniciativas. Sabemos que es un programa que tiene algunas notas que son bajoneras, que hablan de represión estatal, de ajuste en diferentes ámbitos de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces tratamos, ¿sí?, de mechar en algunos programas que podemos con noticias buenas que suceden en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, por lo general, también en otros lados. Y es el caso de lo que vamos a charlar ahora, ¿sí? Sobre una iniciativa que está llevando el Departamento de Equidad y Género de All Boys, del Club Atlético All Boys, el club allí en Floresta. Ya tuvimos a compañeras de dicho espacio aquí al aire de Hora Libre y de La Retaguardia, y volvemos a tener a compañeras, no ella, ¿sí? Ella no ha estado nunca en La Retaguardia. Saludamos a Luciana Cafarone, que está al aire del otro lado. ¿Cómo anda, Luciana? Bienvenida a Hora Libre. Hola. ¿Cómo están? Muchas gracias por el espacio. ¿Cómo andan? Bien, bien. Bueno, Luciana, a ver, nos enteramos de una iniciativa que están haciendo, me imagino que en el marco del 8M, sobre que se titula Nosotros Somos All Boys, sobre la participación de las mujeres en el club. Antes de eso, antes de ahondar en eso, contanos un poco. ¿Cómo surge la iniciativa de generar un espacio de equidad y género en el club? Bien, bueno, antes que nada, gracias por el espacio. Sabemos que sí, no es la primera vez que salimos en esta radio y la verdad que valoramos un montón la difusión y la linda noticia, como estabas comentando anteriormente. Un poco esta iniciativa surge porque el Departamento de Equidad y Género ya tiene casi 3 años en el club y los 2 años anteriores nos habíamos encargado como de hacer más especie de festivales o espacios de con talleres y reflexiones y tener más visibilidad en lo que es el barrio, tratando de nuclear y generar redes con distintas organizaciones que también abordan las temáticas de violencias de género y diversidades también. Pero en este caso, lo que decidimos por primera vez es tratar de ver cómo poder aumentar la participación de las mujeres en el club. Es algo que nos venimos debatiendo bastante en el Departamento de Equidad y también en el espacio de Albuí, Géneros y Diversidades, que tratamos, no tenemos como mucha información, por así decirlo, de decir por qué las mujeres no se asocian, por qué las mujeres tienen poca participación, que es lo que notamos a través de los números de socios, socias, deportistas y también de las votaciones de las últimas elecciones. Entonces, a partir de ahí, lo que también un poco, como es, el objetivo del departamento en parte es promover la participación de las mujeres, que cada vez podamos tener como un poco más de espacio, que cada vez podamos tener una participación un poco más activa, no solo desde el lugar de la gestión, sino también como deportistas. Y lo que notamos es eso, que primero, bueno, en el club, la verdad que es un club relativamente de barrio, no voy a decir chico, porque eso no me gusta, pero al ser un club de barrio, al no tener la posibilidad quizás edilicia de poder brindar algún tipo de servicio o algo adicional a las personas socias, lo que nos interesaba un poco era esto, bueno, convocarlas y somos ya por así, la masa societaria es bastante chica, por así decirlo, y en eso, imagínense un paralelismo con lo que son las mujeres. La verdad es que este espacio lo que promueve justamente es eso. Bueno, hoy, por ejemplo, nosotros desde que empezamos a trabajar con el Departamento de Equidad y Género, en las últimas elecciones somos 5 compañeras que estamos actualmente en la comisión directiva, con lo cual es un camino despacio, pero que abre puertas. Hoy también podemos decir que una de las compañeras que milita con nosotras también es la voz del estadio y se reparte e interactúa con un varón, pero tenemos una voz de estadio femenina, y entonces es como una especie de apertura, una puerta de ingreso para que también las mujeres empiecen a formar parte. Pero como sabemos que lo que es género y deporte se viene reflexionando relativamente hace poco, o sea, es una temática que se empieza a vincular hace pocos años, también se modificó solamente en Capital Federal lo que es la ley del deporte, para que haya cupos, no me gusta esa palabra, pero se llama así en la ley, para que se ocupen las comisiones directivas de mujeres. Y me parece que es importante empezar a reflexionar también y tratar de pensar cómo queremos gestionar el club y qué participación queremos. Así que en eso también nos empezamos a preguntar, bueno, ¿por qué no nos asociamos? De las socias que tenemos, ¿cuántas se asocian porque hacen un deporte y cuántas se asocian porque quizás vienen a la cancha? Y si quizás hay otras que se asocian porque solamente tienen amor al club o no. Y así, dentro de esta como reflexión y tratar de profundizar y complejizar un poco más la temática, es que se nos ocurrió lanzar, por un lado, esta campaña de socias, que la verdad es que, yo igual, díganme si los estoy mareando mucho, pero la verdad es que la complejización era... Está bien. Ok, mejor, avísenme si no me paran porque yo soy una máquina y no paro, pero... la verdad que también hay una discusión que se viene dando, sobre todo en las redes sociales, cada vez que nosotros venimos pensando mucho cómo podemos hacer para sacar una campaña de socias, y realmente lo que nos encontramos del otro lado es que los varones nos piden una igualación de cuota. Entonces es, ¿por qué le dan beneficios a las mujeres? Sinceramente, el 8M y el 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres, nos permite poder hacer esta campaña en ese marco, porque también, o sea, hay que generar todo lo que es un cambio y un proceso cultural, que en las redes sociales, por ejemplo, nos piden la igualación de las cuotas. Es otra cosa a discutir, eso no pasa a nivel social, las mujeres no tenemos el mismo sueldo que los varones, eso es, bueno, no los quiero aburrir con eso, pero también hay que empezar a promover ese cambio de alguna otra manera. Entonces, encontramos en el 8M como la excusa propicia para poder lanzar esta campaña, y dentro de esta campaña otro de los ejes que tiene es empezar a indagar por qué no somos socias o qué nos falta. Estamos haciendo encuestas con nuestras compañeras también del Departamento de Equidad y Género para poder también entender qué es lo que pasa. No entendemos si quizás también al ser un club de barrio, o sea, si las que vienen a la cancha solamente y se asocian por eso, sabemos que podemos entrar quizás sin tener un carnet, es una cultura un poco viciada que hay en el club, pero la verdad es que tratamos de indagar y estamos tratando de ver cuáles son las razones. Así que un poco estamos en esa línea, estamos contentas porque en el primer día que se abrió, sé que es un número chico, pero que se hayan asociado el primer día 5 mujeres nos pone muy contentas, que hayamos logrado también que el presidente del club nos brinde la posibilidad de bonificar la cuota de marzo, también nos pone contentas, porque esto también cuando lo llevamos a comisión directiva era, bueno, les queremos dar un beneficio para que se puedan asociar. Y nos permitieron poder bonificarle el 100% de la cuota que se las regala el club, cosa que eso también habla de pequeños pasos que se van dando. Así que nada, estamos tratando de indagar, tratando de interpelar también a que las mujeres vengan. A nosotros también lo que nos interesa, más allá de que puedan participar como deportistas, es que participen en la vida institucional. Todavía son espacios muy masculinizados, hay muchos varones. Hoy en las reuniones de comisión directiva, que es un espacio reducido, somos 34 personas, de las cuales 29 son varones y 5 somos mujeres. En la última asamblea que hubo en el club, fuimos solamente 3 mujeres, y es necesario que podamos empezar a tener un poco lo que es voz y participación. Y nos estamos preguntando nosotras mismas por qué las mujeres nos está costando atraerlas. Me parece que es interesante para poder pensarlo y debatirlo. Y acá les pregunto a ustedes, ¿qué piensan? ¿Tienen alguna reflexión? ¿Se les ocurre algo de cómo seguir promoviendo la participación de las mujeres? Está bien, la idiosincrasia de lo que es la cultura vecinal o de societaria de Albois es particular y cada club la tiene, pero también me interesaría como poder debatirlo y discutirlo con ustedes, porque son importantes sus opiniones. Luciana Matías te saluda. Lo primero, primero que te voy a decir en relación a la campaña que están haciendo en Albois es que con vos a la cabeza deberías tener un programa de radio. Sí. No lo dudes, sí. Desde este lugar del estudio del micrófono me parece que la hora de las chicas blanquinegra o como quieran llamarlo, me parece que sumaría un montón en la campaña. No, me parece que desde este lugar yo soy hincha del Primo Club de Nueva Chicago y comprendo las dinámicas de estos clubes de barrio, como bien vos les decís, porque somos clubes que estamos enquistados en la idiosincrasia de estos barrios de laburantes y laburantas. Y me parece que, lo primero, como en general en toda la sociedad, y los clubes son reflejo de lo que pasa en otros estadios, los varones tenemos que empezar a reconstruir, a discutir y a ceder lugares que, históricamente en los clubes esos espacios se han ganado con violencia de todo tipo, desde la psicológica hasta la física y hasta muertos. Y me parece que hay un trasfondo ahí bastante pesado en ese sentido, ¿no? Que cuesta desarmar esos espacios y ceder esos lugares porque están enquistados también en un montón de cuestiones tremendas en muchos clubes que hay punterías políticas, de política partidaria, que se van disputando espacios y zonas de un supuesto poder que me cuesta comprender, cuál es ese poder, porque lo único que van logrando y haciendo es desarmar ese entramado social que hay en los clubes, ¿no? Luciana, a mí me llama algo la atención con respecto a esto que planteabas de la participación en el mundo político de Albois, que es, yo acá tengo algunos números que ustedes fueron sacando en redes que son interesantes. Por ejemplo, hablan de que de la totalidad de socios activos y activas en Albois, casi el 24% son mujeres, ¿sí? Luego, las que están aptas para votar es menos. O sea, quiere decir que hay socias menores de edad. ¿Qué quiere decir eso? Y otra cosita que quería comentarte antes de dejarte responder, que me llamó la atención para bien. La cantidad de socios y socias que practican deporte, ahí hay casi un 40% de mujeres. Eso es un dato interesante. Sí. Por un lado, primero con respecto a lo que es el dato de las elecciones, la diferencia, bueno, vos ves que también ahí del casi 24% de socias, solamente el 13%, claro, que es ínfimo, puede votar. Eso significa porque por estatuto, nosotros en el club, las personas aptas para votar tienen que tener 3 años de antigüedad. Ahí lo va. Que significa es que, o sea, hay un porcentaje de ese 24% de socias que tienen menos de 3 años asociadas al club. Esa es la diferencia. Y que otro tanto son menores. Ahí están las dos diferencias. eso, por eso baja tanto el número, casi un 10%, que es muy chiquito, o sea, el 86% de los varones están aptos para votar. Claro. Es necesaria reforzar esa participación y es importante. Eso por un lado. Y con respecto a lo que es el deporte, sí, este dato es un poco más alentador. La verdad es que casi, no te digo que hay una paridad, pero estamos un 39-61. Este es un dato restringido al predio Don Fernando Sánchez, que es el predio que nosotros tenemos enfrente del club, donde actualmente es casi el único predio propio donde se practican algunas actividades como futsal, handball, patín, el babino. Entonces, ahí lo que pasa es esto: tenemos muchas categorías de handball femenino. Y por eso te cambia la ecuación y casi es una paridad entre socios y socias que hacen deporte. Eso es lo que ocurre. Hay muchas, o sea, lo que es el handball femenino tiene muchas categorías y todas esas categorías son socias. Entonces ahí genera un poco más de paridad con respecto a deporte. Pero sí, la idea es poder reforzarlo un poco más. El tema es que nosotros también tenemos otro tipo de locaciones donde, no sé, se hace en Pintitas, es la parte de reserva inferiores, ahí son todos masculinos. En el babi y básquet hoy son todos masculinos también. Claro. Por eso cambia tanto el número. Pero sí, en este caso, a nosotros lo que nos pasa, y también un poco me interesaba la opinión de ustedes como varones sobre esta temática, era porque a nosotros un poco esto que les decía, nos preocupaba era, por un lado, es no queremos sacar un beneficio solo para socias, porque la verdad es que acá no queremos diferenciar entre varones y mujeres, y si sacamos un beneficio tiene que ser general, o sea, eso parte de la equidad. Pero por otro lado, era nos costaba mucho poder sacar esta campaña que no esté enmarcada en algo así, porque todavía hay una como cultura en el club de que está aceptado pero de a poco, entonces siempre generalmente nos salen a matar, pero nada, es como decían anteriormente Mati, de a poco estos espacios cuestan soltarlos pero hay que ocuparlos, y con Chicago nosotros articulamos mucho también en lo que es, tenemos un grupo de género y diversidades de lo que es la B Nacional, solamente de la B Nacional, y además participamos en un millón de otros espacios donde están todas las ligas asociadas a AFA y todos los clubes, y tratamos de trabajar también las particularidades que tienen nuestra categoría, que quizás es un poco más federal, y tratar de articular con AFA, porque más allá de esto que está pasando y esta campaña particular con el Boys, es importante los pasos que se están dando, y es importante que las mujeres entendamos que hay que participar para poder cambiar las cosas, porque si nosotros no participamos, no hay manera. No hay manera, aunque cueste ceder los espacios, aunque siga habiendo cúpulas, me parece que tenemos que ser la gota como que va que roe la piedra. Luciana, ¿querés agregar algo más? Ha sido clarísima y la verdad que, bueno, intentaremos reflexionar a ver qué podemos hacer como varón. Bueno, en mi caso como socio, además de All Boys, que veo esto que decís en las redes sociales, que aparece todo el tiempo, sobre todo varones que comentan, igualdad, que esto, que lo otro. Pero también hay muchos me gusta, ¿eh? Y cada vez hay más comentarios que les ponen un freno a estos varones. Así que bueno. Habría que preguntarle a esos varones de los que estén paternando, sean progenitores, cuánto tiempo pasan cuidando a sus niños. Sí, ¿no? Bueno, claro. A ver si son equitativos también ahí. Exactamente, sí. No, no, totalmente. No. Tanto que ganas que tienen de opinar en redes, ¿no? Exactamente. Bueno, Luciana, te mandamos un abrazo grande. Hoy hay partido, así que imagino que estarás en la previa. Te dejamos ahí con tus compañeras. Y bueno, tal vez nos cruzamos en la cancha. Un abrazo grande. Sí. Les agradezco de corazón el espacio nuevamente. Para nosotros es muy importante que nos den estos espacios para poder difundir. Y sí, ahora me voy para la cancha a seguir haciendo encuestas y después esperemos ganarle al Magro. Vamos a ver cómo sale el partido. Bueno, esperemos, esperemos. Abrazo grande. Gracias por todo. Un beso grande para todos y todas. Un beso. Bueno, estábamos hablando con Luciana Cafarone del Departamento de Equidad y Género y diversidades de All Boys, que es un departamento nuevo. Pero bueno, digo, que haya cada vez más socias, mujeres, de a poquito, ¿sí? Ya que haya 5 integrantes de la comisión directiva de esas mujeres. Yo celebro un montón, porque sí. El tiempo que estuve tratando de dar una mano hace muchos años en el club y frustrándome, Nueva Chicago, que me tocaba a mí, digo, este tipo de discursos, lamentablemente la mayoría de los varones que atraviesan la política de los clubes no lo tienen. Son bastante más rústicos y más rudimentarios. Entonces, bueno, bienvenido sea un discurso. Sí, por supuesto. Y además, de esta claridad y de esta diversidad, sí. ¿No? Y además, bienvenido sea también este cruce entre clubes, ¿no? Sí. No sé, a nivel varones, yo no sé si da tanto ese cruce. No. Hay alguno con el espacio de la memoria, digamos, con respecto a la memoria y a derechos humanos, ha habido cruces.

Hace un par de semanas nos amanecimos con una noticia tremenda sobre el asesinato de una mujer que apareció muerta allí sobre una de las calles Joaquín González y Rivadavia, si mal no digo, en el barrio de Floresta, una madrugada. Su nombre era Claudia Tupa Lotore, militante del Polo Obrero, de la comunidad boliviana del barrio. Y lo real es que no hay mucha claridad con respecto a lo que sucedió con Claudia. Hay una investigación en curso, hay mucha movilización por parte de la comunidad y de la militancia. Y para hablar un poco de cómo está la cuestión y que nos clarifique un poco qué se sabe hasta ahora, estamos en comunicación telefónica con Vanina Biasi, que es militante del PO. ¿Cómo andás, Vanina? Bienvenida a Hora Libre. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias. No, gracias a vos por el aire este. Bueno, a ver, contanos un poco qué sucedió. Es una situación que apareció en los medios un par de días y después mucho no se dijo más. ¿Qué pasó con Claudia? Mira, en primer lugar, efectivamente Claudia aparece muerta frente al kiosco que está en la esquina, bueno, a 20 metros de la esquina de Joaquín M. González y Rivadavia, ahí en Floresta. Para los que no conocen la zona, efectivamente es una zona en donde hay varios boliches o lugares, a la vuelta hay un bar formal. Eso era un kiosco que al mismo tiempo funcionaba tipo como bar sucho. Y hay otros lugares ahí por la zona que suele frecuentar compañeros de la comunidad boliviana. El día viernes 10 de febrero a la madrugada aparece muerta en la puerta del kiosco Claudia. Claudia Tupa Lotore es una compañera que hace unos 4 años militaba en el Polo Obrero de Parque Avellaneda. Hace un año sus compañeras y sus compañeros la habían elegido delegada de una de las asambleas con lo que es la forma de organizarse, digamos, del polo en diferentes asambleas. Claudia es hija de un dirigente de la comunidad boliviana que ha sido, bueno, tal como lo han descrito otras personas integrantes de la comunidad, casi el artífice del triunfo del MAS en los 2 millones de votantes bolivianos que hay en la Argentina. Es un activista muy importante de la comunidad, él tuvo mucho que ver también con el activismo en pos de que se permitiera el voto de la comunidad boliviana, el voto de los extranjeros aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, como el padre tiene esta tradición militante que llevaba adelante tanto en Bolivia como acá en la Argentina, Claudia no solamente era una militante del polo por cuestiones de necesidad, eso, lo cual está muy bien porque el Polo Obrero es una organización reivindicativa que lucha contra el hambre, la miseria y la desocupación, sino que aparte de eso, Claudia era una militante consciente que había mamado desde muy chica las enseñanzas de su padre, con el cual vivió siempre y eso, en función, digamos, de todo lo que es su tradición militante. Aparte de esto, Claudia era trabajadora textil. Ella hasta hace un par de años estaba sindicalizada en uno de los gremios textiles de la Argentina, que es AOTRA. Había trabajado en Tesicot durante algunos años. Luego Tesicot empezó a despedir gente, etcétera. Claudia pasó a trabajar en una empresa de Pompeya. Y aparte de llevar adelante su trabajo, su militancia, la asistencia a uno de los comedores de Parque Avellaneda, Claudia también era mamá de 2 chicas a las cuales criaba ella sola. Digo, primero hago toda la presentación del cuadro porque es importante entender que Claudia salió a divertirse el jueves a la noche, que es jueves de compadres, para la comunidad boliviana. Y apareció muerta y nosotros tenemos las imágenes que fueron grabadas por una vecina. Apareció muerta luego de haber sido introducida dentro del kiosco este, por lo que se puede ver en las imágenes que nos mostraron, contra su voluntad. Ella ya no estaba muy gobernable, digamos, ella cuando la introducen. La introduce el dueño del lugar, que le dicen el Jujeño, y que la introduce él estando vestido y ella también, y cuando la saca, él estaba semidesnudo, y la tira en la puerta de la casa, del kiosco, que es donde finalmente fallece Claudia. Yo el día sábado se hizo un corte, el día lunes se hizo otro corte, yo estuve en el lunes siguiente estuve en el corte ese y tomé contacto con todos los vecinos y con gente que trabaja en esa manzana también. E inmediatamente me hice el cuadro de situación de lo que estaba sucediendo. Acá lo que ocurre es un modus operandi, que me graficaron muy bien tres trabajadoras que trabajan en diferentes boliches de la zona. Primero que el kiosco del Jujeño es un aguantadero de venta de drogas, aparte de ser una pantalla de un kiosco que a su vez te vende una cerveza, vamos a decir. Por otra parte, que hay un modus operandi que ya han denunciado muchas mujeres y nosotras ya tenemos tres testigos de este tipo de forma de proceder, que es el empastillamiento de las mujeres a través del alcohol, una cosa que es muy común. Vos sabés que yo milito el tema de la mujer hace muchísimos años. Y cuando la primera persona me dijo que se procedía de esta manera, yo agarré y le agarré a otra persona y le dije, mira, yo tengo una pregunta. En el mundo de la militancia por cuestiones de la mujer, durante mucho tiempo a mí me pasó que mucha gente repitiera que con las cuestiones de trata de personas había camionetas blancas, combis blancas que se llevaban, secuestraban chicas. Y eso en lo que es el relato, digamos, de lo que ocurre con la trata de personas se había convertido en un mito, porque efectivamente no había un proceder habitual, más allá de que alguna vez hubiera pasado, sobre combis blancas que se llevaban a las chicas. Le digo, ¿esto de empastillar mujeres es un mito o es una realidad? Bueno, tres trabajadoras de la zona me dijeron, mito ninguno. Yo me la paso todas las noches cuidando a mis clientas porque sé perfectamente que en determinado momento cuando se les apaga el monitor es porque las empastillaron a través de la bebida, me dicen. Y efectivamente después conseguimos tres testigos que dan testimonios de situaciones que vivieron. Una persona fuera de este bar, kiosco bar, vamos a decir así, y dos personas dentro de este mismo kiosco, que se les apagó el monitor y cuando se despertaron estaban siendo violadas con los pantalones por el piso, por el Jujeño y por otro tipo que actúa con él. Esto es lo que nosotros nos hacemos la representación de lo que ocurrió ese día. Tenemos la autopsia de Claudia, el examen toxicológico no va a aparecer hasta dentro de 40 días, esto pasa solamente porque Claudia es una mujer boliviana y pobre. Quiero decir, yo he tenido otros casos en los que te pasan el toxicológico muy tarde, pero cuando quieren el toxicológico está, o por lo menos en algunos aspectos para saber cosas. La Fiscalía número 62, que es la que está al cargo de la causa, no allanó el lugar hasta hace una semana atrás, porque fuimos movilizados a la Fiscalía y le dijimos, ustedes no hicieron nada. Y lo que les dijimos es que eran cómplices de la policía, porque acá no están encubriendo al Jujeño, que en definitiva es un puntero que vende drogas en la zona de Floresta, sino que están cubriendo las cajas negras de la policía de la décima C, que es la policía que tiene que actuar en esa zona. Hasta tal punto fue así que después de que fuimos movilizados a la Fiscalía número 62, que atiende el fiscal progre Ariel Yapur, lo que ocurrió fue lo siguiente. A la vecina que filmó esto que te estoy diciendo, que por supuesto se lo dimos a la Fiscalía inmediatamente, la hostigó la policía durante una semana seguida, le secuestraron el auto desde la décima C, le fueron a tocar el timbre en dos oportunidades para amedrentarla con diferentes cuestiones, y aparte de eso, un particular trató de acuchillar al marido. Esto pasó en la última semana. En el caso de una testigo que teníamos, la amenazó la policía también. Se lo advertimos allá porque si él no actuaba, la policía iba a empezar a amedrentar gente, y efectivamente es lo que está ocurriendo en este momento. Afortunadamente, digamos, tenemos una gran acción de parte de lo que es la militancia en toda esa zona, etcétera, y estamos llevando adelante un trabajo minucioso para conseguir todos los testigos que necesitamos. Pero, digamos, no sé si queda claro, pero de alguna manera esto es todo lo que nosotros estamos investigando. Claudia, cuando yo lo interpelé al fiscal al respecto de que no estaban haciendo nada, le dije, ¿usted sabe quién es Claudia? Y el fiscal Yapur me dijo, una delegada del Polo. Yo le dije, pero si usted cree que solo es una delegada del Polo, y teniendo en cuenta que en este país los prejuicios contra el Polo Obrero, y más si son compañeras bolivianas, son enormes, yo creo que usted tiene una visión sesgada de lo que acá está pasando. Entonces le empecé a explicar todo esto que les estoy explicando a ustedes. Y aparte le dije que desde atrás de un escritorio no se puede investigar una causa de este tipo. Así que bueno, esta es la situación que tenemos planteada. Nosotros vamos a ir hasta el final, queremos que no solamente cierren el boliche, queremos que llamen... Ustedes se pueden imaginar que al jujeño, que se llama Claudio Salazar, no, ni siquiera lo han llamado como testigo para que atestigue en la causa, ni siquiera como testigo. Acá lo que están protegiendo es a la comisaría décimo C, a la cual ya hemos denunciado en anteriores circunstancias por ejemplo, proteger boliches en donde se practicaba la trata de personas. Así que bueno, esta es la situación que ha ocurrido con la causa de Claudia. Marina, ¿qué tal? Matías te saluda. ¿Qué tal, Matías? No, es clarísimo la descripción de contexto, ¿no? Y, y de esto que decís, ¿no? De que nada, que quiero, no, la verdad que no tengo mucho para agregar de lo que describiste, pero sí puntualizar en esto que es el quid de la cuestión, que es la protección a las comisarías, ¿no? Que tanto se ha celebrado por parte de algunos políticos, de algunos sectores políticos aquí en la ciudad, de estas nuevas policías que venían a refrescar, a lavarse la cara, que eran estudiosas, universitarias, humanitarias, y que se rompían todos estos modelos que estaban instaurados de las cajas negras de las policías, del control de la calle, de la moderación del delito. Y nada, esto está más vigente que nunca. Y yo te diría que a mí lo que más me preocupa es que creo que hay un avance legal para proteger todo esto. No tienen un contexto que legalmente los protege de una manera que antes, ni siquiera antes, te diría hace 15, 20 años atrás, no tenían esta contención jurídica que tienen al día de la fecha. En la ciudad de Buenos Aires, hoy que todo el mundo está hablando, que habla de la situación del narcoestado en Rosario y en la provincia de Santa Fe, sí. Por supuesto que se habla públicamente y con la pasión que se habló en estas últimas 48 horas, solo porque en esta oportunidad, digamos, balearon a un supermercado de la esposa de Messi, sí. Porque la situación en Rosario es insoportable directamente. Sí. Hoy estuve en el plenario piquetero nacional, estuve con gente de Rosario y me contaban cómo es la policía directamente la que le dice a los pibes en las barriadas, déjate de joder, no vayas más con el Polo, metete con fulano que por poco, digamos, vas a ganar mucho más guita y vas a estar así, asá, y los mandan a ser soldaditos de los narcos. Y es la propia Cana de Santa Fe la que, claro, la que hace eso. Acá estamos al borde de lo mismo, no estamos tan lejos. Hace 2 semanas atrás balearon en la Villa 1114 y mataron a la chiquita Naila. Yo ya tuve que denunciar, yo ya participé de causas en las cuales captaban a pibas de Lugano, se las llevaban al fondo de Bonorino en Laguna 1114 y las hacían vender drogas para ellos, y en otros casos directamente las metían en un sistema de prostitución, de venta de drogas, de menudeo, porque bueno, las pibas chicas les convienen, la edad de imputabilidad, etcétera. Digamos, esto es lo que ocurre. La comisaría décima C tiene todo un prontuario de protección del delito. Y efectivamente, como vos señalás, la continuidad, digamos, con la antigua Policía Federal es absoluta y total. Y obviamente, digamos, en todo el escenario político en el que estamos viviendo, bueno, ocurre esto que vos decís, digamos, que las legislaciones se ajustan a la impunidad para garantizar la impunidad de instituciones como la policía. Todos los políticos de todos los costados políticos, del Frente de Todos, de Juntos por el Cambio, están haciendo una carrera contrarreloj para ver quién es más reaccionario. Sí. Hoy sale Scioli a decir que él es de la derecha de la derecha, y así podemos seguir. Están haciendo un campeonato de derechismo para que justamente esto no se canalice por una reacción popular como efectivamente debiera ser, porque esto es un escándalo. La situación que se vive en esa zona está agravada encima por el trato que le dan a la comunidad boliviana, que está muy concentrada en todo lo que es la zona de Floresta y Parque Avellaneda. Así que, efectivamente, bueno, estamos en presencia de lo que es el armado de la policía de la ciudad, con D'Alessandro a la cabeza, que ahora está licenciado por todas las escuchas que lo muestran como un operador de las mafias y de los negocios que quiere llevar adelante la Reta y todo el espacio político del macrismo de la ciudad, pero quiero decir, imagínate que D'Alessandro no puede dirigir pulcramente a una policía. Efectivamente, D'Alessandro lo que es el capo de una policía que lleva adelante toda esta actividad delincuencial en la ciudad, ¿no? Estamos hablando con Vanina Biasi a propósito del asesinato de Claudia Tupa Lotore, militante del Polo Obrero, trabajadora, algo que sucedió en Floresta hace casi un mes. Te hago la última, Vanina. Floresta está dentro de una comuna, la Comuna 10, que está luchando por llamarse Comuna de la Memoria. Orleti está ahí nomás, de donde sucedió este hecho. Dentro de un par de semanas, literalmente dentro de dos semanas, se va a estar dando la marcha Orleti Olimpo. No puedo dejar de pensar en la cantidad de organizaciones de base, algunas vinculadas a partidos políticos que están en el poder, que participan de esa marcha y que están en el barrio. Bueno, ¿cuál ha sido la participación o el acercamiento de estos sectores a ustedes en el marco de esta lucha por justicia y por esclarecer todo lo que sucedió? Te cuento. Mira, por un lado, el día lunes 10, 11, 12, el lunes 13 de febrero, que fue el día que hicimos un corte grande y luego movilizamos hasta Nazca y Rivadavia, participó del corte el cónsul boliviano en la Argentina. Esto es todo un dato. Yo te voy a decir, el cónsul no participa todos los días. Cuando el cónsul vino, uno de la comunidad boliviana que estaba ahí estaba a los gritos diciéndole que el consulado tiene que ayudar ahora a Johnny Tupa, que es el papá de Claudia, así como Johnny Tupa hizo que ese gobierno estuviera hoy en Bolivia. Y este es un tema que tiene mucha claridad el gobierno boliviano que debe atender en la Argentina. Hay un revuelo muy grande en la comunidad boliviana en la Argentina. Luego, en lo que fue la manifestación misma, participaron algunas organizaciones, como vos decís, digamos, del aparato gubernamental nacional. Se me presentó a mí una compañera de la Cámpora de ahí del barrio, etcétera, que ella me dijo que estaba en la movida de la movilización que se va a hacer ahora, etcétera. Y bueno, hasta ahí llegamos, digamos, con la participación. Bueno, y después algunas otras organizaciones, obviamente, de la unidad piquetera, que nos estuvieron acompañando y que están a disposición de todo el plan de lucha que llevamos adelante. Pero te voy a decir una cosa. Yo tengo claro, hace 25 años que milito en el movimiento de mujeres, etcétera, tengo muy claro que, siendo una militante del Polo y de la comunidad boliviana, acá hay muchos sectores que en otras ocasiones hubieran levantado la voz y que están recontra calladitos, vamos a decir, con relación a este caso y a muchos otros que nos ha tocado vivir. Nos pasó una situación similar cuando fue hace dos años atrás víctima de un femicidio una compañera nuestra de la villa del Bajo Flores, ¿viste? Entonces, quiero decir, de la compañera Esther Mamani. Entonces, quiero decir, en el mundo de la política, quienes hablan mucho de sororidad, etcétera, se rasgan mucho las vestiduras y les gusta a veces hablar por los medios, pero cuando pasan estas cosas, el cuerpo no lo ponen. No como nosotras, que la verdad somos un sector que, así como nos cuesta mucho, en muchas oportunidades tratamos de no faltar nunca ninguna cita que tenga que ver con un reclamo de justicia, sea del sector político que sea, porque la verdad es que en eso. Así que bueno, pero esto lo señalo porque a veces nosotros no somos de andar quejándonos de las cosas que nos pasan o de las discriminaciones que caen sobre nuestras espaldas por ser del sector político que somos, etcétera, pero me parece que, por la pregunta que vos me haces, digo, siento que tengo que hacerle lugar también a este reclamo. Hay muchas veces que muchos plantean la discriminación acá y allá, pero ser boliviana y encima estar cerca del trotskismo de la Argentina, ser militante del Polo Obrero que lucha todos los días contra todos los gobiernos de este país, contra el ajuste, etcétera, bueno, tiene su costo a nivel después de las adhesiones que conseguís. Pero no importa, quiero decir, nosotros tenemos las adhesiones en un punto también que queremos tener, compartimos la vida con un montón de militancia que hoy en día se está movilizando muchísimo por Claudia. Claudia no solamente militaba, etcétera, también tenía un grupo de amigos que ustedes tienen que ver cómo se están moviendo en estos días, muchachos de la cultura dentro de la comunidad boliviana, raperos dentro de la comunidad boliviana, porque ella era una piba joven, como la describen todos, era absolutamente vivaz, era absolutamente jodona, la describen todos. El otro día, el sábado, fuimos a su entierro en el cementerio de Flores, ustedes tenían que ver el grupo de amigos que tenían, que no tenían nada que ver con el polo, pibes jóvenes, etcétera, que realmente estaban desolados con relación a lo que ocurrió. Así que con todos ellos nosotros vamos a conseguir que se haga justicia por Claudia. Marina, te agradecemos muchísimo la comunicación. Ojalá en la marcha Olimpo Orleti el reclamo de justicia se visibilice. Yo entiendo que sí, porque hay sectores que van a participar y van a llevar los carteles que están por todo el barrio. Sí, yo vivo en Floresta y la verdad es que los veo pegados, los carteles pidiendo justicia a Claudia. Te mandamos un abrazo fraterno y gracias. Yo a ustedes. Un abrazo grande. Gracias. Bien, era Vanina Biasi del Partido Obrero a propósito del asesinato, sí, de la trabajadora textil, militante del Polo Obrero, miembro de la comunidad boliviana. Estamos hablando de Claudia Tupa Lotore, sí, el 11 de febrero fue encontrada muerta, asesinada, sí, allí en Joaquín González y Rivadavia. Ya volvemos para el final. Hora libre. ¿Cómo? Hora libre. Muy bien. Bueno, Ferreiro, pasó rápido. Pasó rápido, sí. Y eso que éramos solo dos. Y... hay que remarla, ¿no? Pero bueno, tuvimos dos compañeras hace que entrevistadas. A la falta de Nati, tuvimos dos compañeras que hicieron el programa mucho más llevadero, más allá de lo último que escuchamos con Vanina, que fue es terrible. ¿Sí? No, es terrible. Me quedaba pensando, reflexionando esto. Primero, otra mujer más del contexto de la comunidad a la que pertenece, el barrio, el trabajo que realiza, su militancia. Y la hija de quién es, ¿no? Cuando hay una disputa político-territorial tan fuerte con las cajas negras de las policías y demás, y que la hija de un referente, que prácticamente es una de las referencias que tiene Evo Morales en la comunidad boliviana aquí en Argentina o en la ciudad de Buenos Aires, que participa activamente votando y demás. Es todo... pareciera que uno desde afuera pudiera pasarse para darse en el guión de una película, pero no, es la realidad que se sigue viviendo aquí en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, pensaba cuando escuchaba a Vanina que hubiese pasado, porque digo, hay una filmación, esa persona que aparece en la filmación descartando el cuerpo no fue ni citada a declarar. ¿Qué hubiera pasado si esta persona pertenecía a otra comunidad, ¿no? Claro. A una comunidad con más poder, con más cercanía al poder político. O sea, esto hubiese sido un escándalo nacional. Sí, a veces lo decimos entre nosotros como de una manera para tratar de mofarnos, pero es muy real. Que hay una gran muralla que la avenida Juan B. Justo divide dos realidades de la ciudad de Buenos Aires, como muchas realidades que se dividen aquí en este país. Y me parece que, bueno, si geográficamente ese crimen hubiera sucedido algunos kilómetros más para el norte, posiblemente sea otra la resolución y la celeridad. Bien decía Vanina, en un caso tremendo donde hay un asesinato de una mujer, en el contexto que estamos en la ciudad más importante del país o que tiene mejores recursos económicos, que hasta ahora ha logrado una ley aparentemente bastante ilegal para quedarse con recursos que legalmente según la Constitución no le corresponden, no utiliza esos recursos para resolver los problemas de los ciudadanos de la ciudad, ¿no? Y se pone en un letargo que claramente me parece que en otro caso creo que nada. Tendríamos en 24 o 48 horas ya resuelto todo esto. Sí, por supuesto, por supuesto. Hay una pequeña parte de los cultivos que se hacen. Esto, nada, lo sé por otras cuestiones que hemos tenido compañía ahí atravesar, que llevan un tiempo que tiene que ver con la detección de venenos o algo. Claro. Por si hubiera alguna muerte que está enrarecida o que no está claro, o cuando una persona muere en su hogar que interviene la morgue judicial, tiene que tomar cierto recuento de, bueno, no se te permite hacer una cremación hasta que pasen determinada cantidad de meses para poder tener todos los cultivos necesarios de todas las posibilidades que pueda haber en ese cuerpo de tener una lectura de una muerte que no haya sido natural. Pero en este caso necesita una celeridad distinta, en donde claramente no se está poniendo los autos para ese lugar. Ya tienen las pruebas, tienen los testigos, tienen los videos, tienen un contexto político social que está acompañando y rehaciendo un reclamo, una familia de tradición política, y así todo lo que la respuesta es un amedrentamiento para quienes están intentando denunciar lo que vieron esa noche, ¿no? Es una locura. Exactamente. Bueno, estamos ya llegando al final, ¿no? No sé, Pedrito me dirá cuánto nos queda. Un minuto. Bueno, yo voy a decir que se va a escuchar hasta donde se pueda Symphony of Destruction de Megadeth. Recomiendo a todos que pongan el origen de Aguante Megadeth, y el año que viene se van a cumplir 30 años. 12 de febrero de 1994, obras de Dave Mustaine, se trababa y tartamudeaba cuando no entendía qué era lo que estaba cantando el público allí en obras, y bueno, dio hay hasta documentales así armados autóctonamente y muy, muy rústicos, pero que cuentan la historia del público argentino y las bandas internacionales. Así que aguante Megadeth. You take a mortal man and put him in control. Watch him become a god. Watch people's heads a roll.